bello como tu mirar. Febrero loco igual que yo por ti. Un marzo nace la primavera. Abril, tierra, luna, las estrellas y el sol. Que te quiero.